una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Oye, qué linda está tu niña. Gracias, pero cuánto trabajo me costó tenerla. ¿Por qué? Porque me puse muy mal. Yo creí que todo mi embarazo iba a estar bien, pero un día amanecí muy mal. Me caí al suelo, me temblaba todo el cuerpo, las manos y los pies. Y dice mi esposo que me salía espuma por la boca. Cuando llegué a la clínica, el doctor dijo que estaba a punto de morir. Tú estás embarazada, ¿verdad? Sí, pero yo no sabía que te podía pasar eso. Pues yo ahora sí sé que aunque el médico te revise, puedes tener una complicación. Por eso nosotras tenemos que saber, estar informadas y muy pendientes de cómo nos sentimos para actuar. Qué bueno que me lo dices antes de que pase algo. Es muy importante que todas las mujeres y sus familias sepamos que aunque no a todas las mujeres embarazadas les pasan estas enfermedades, todos debemos conocerlas para poder salvar su vida y la de sus hijos.